del Salto con el tema La Resistencia y Organización del Pueblo Catorceño. Primeramente, buenas tardes a todos. Pues sí, ya dijeron mi nombre, ¿verdad? Yo soy Héctor y soy de la comunidad de La Pila, ejido del Salto, ¿verdad? Pues la intención de venir a este foro, ¿verdad? Es pues para estar más informados, ¿verdad? Ya que los compañeros, ¿verdad? Como Tunuari, ¿verdad? Fueron los primeros, ¿verdad?, que nos informaron en el momento, ¿verdad?, que se estaba descoyuntando todo esto, ¿verdad?, de lo del agua, ¿verdad? Y pues nosotros nos interesamos, ¿verdad?, nos interesamos mucho en este movimiento, ¿verdad?, ya que nosotros pues dependemos del agua, ¿verdad? Oíamos ahorita, por ejemplo, ¿verdad?, que éramos el 50%, ¿verdad?, en agua. Y pues nosotros no lo veíamos así, ¿verdad? A veces lo veíamos muchas veces como política, ¿verdad? Inclusive en una ocasión, ¿verdad?, nos hicieron por ahí, ¿verdad?, en el ejido, pues pelear, ¿verdad?, pelear entre nosotros mismos, ya que pues somos un ejido, ¿verdad?, pacífico, ¿verdad? Por allí, ¿verdad?, cayeron algunos individuos, ¿verdad?, levantando firmas. A muchos de mis compañeros, ¿verdad?, les llevaron informaciones falsas, que los hicieron firmar, que de ese cuento, ¿verdad?, de que los huicholes les iban a quitar las tierras, ¿verdad? Yo en esa reunión no estuve, ¿verdad? Pero lo importante es que pues, nos dimos cuenta, ¿verdad?, a tiempo. Y por eso, ¿verdad?, por la lucha, por lo de nosotros, ¿verdad? De hecho, ¿verdad?, yo vengo a defender lo mío, ¿verdad? Y quisiera, ¿verdad?, que todos como seres humanos, ¿verdad?, como dueños de estas tierras, ¿verdad?, invitarlos a luchar, ¿verdad?, que nos pongamos la camiseta y digamos no a la minería, ¿verdad?, ya que yo de hecho, ¿verdad?, de la minería yo no he obtenido nada. Yo de hecho, ¿verdad?, me preguntaban en una ocasión, ¿verdad?, Real de 14, ¿verdad?, si nos diéramos, bueno, mucha gente se da cuenta, ¿verdad?, que vivimos en un tucero, ¿verdad? No sé si que conozcan por ahí los tuceros, ¿verdad? Que agujerado por todos lados, ¿verdad? Y decir, ¿dónde están todas esas riquezas? ¿Dónde están? Aquí no se ha quedado nada. Todas esas riquezas, ¿verdad?, se han ido, no sé a dónde, ¿verdad?, pero se han ido de aquí. Comentábamos ahorita, ¿verdad?, el del señor, ¿verdad?, Carlos Slim, ¿verdad?, de que es el más rico del mundo. ¿Por qué no decir, ¿verdad?, venir y decir aquí en este foro, por ejemplo, ¿verdad?, y decir todo lo que saque se lo voy a repartir en todo México o en todo el mundo? Pero no, ¿verdad?, son personas, ¿verdad?, que a lo mejor no llenan de dinero. Se puede, no sé, ¿verdad?, totalmente, es otras cosas, ¿verdad?, y pues en realidad, ¿verdad?, mi riqueza más grande, ¿verdad?, mi tierra de alrededor, y es por eso, ¿verdad?, que con eso, ¿verdad?, nosotros nos unimos como ejido, nos unimos, ¿verdad?, ya que por allí llegaron unos compas, ¿verdad?, hace poco, ¿verdad?, pidiendo chance que les diéramos, unos cuantos minutos, ¿verdad?, que nos llevaban una buena información, que nos llevaban, que nos iban a echar carreteras, ¿verdad?, que nos iban a hacer muchas cosas, ¿verdad?, y en ese rato, ¿verdad?, pues dijimos no a la minería y sencillamente no los dejamos entrar, compa. En realidad, ¿verdad? Yo pienso que la ambición personal, ¿verdad? Pues los lleva a todo eso, ¿verdad? Pero en nosotros, ¿verdad? Creo que como ejido, ¿verdad? Y como ejidatario, ¿verdad? Legal que soy, yo tengo que tratar de defender con todo y contra todos, ¿verdad? Decían por ahí también, ¿verdad? Que nos iban a, que los huicholes nos querían quitar las tierras. Yo le dije, ¿verdad? En una ocasión, en una plática que tuvimos, ¿verdad? Le dije, pues habrá balazos, ¿verdad? Porque en realidad nosotros lo que tenemos que defender es lo que tenemos. Es como cuando va una persona a nuestra casa y nos quiere quitar lo que tenemos, pues obviamente no se vale, ¿verdad? Nos lo hemos ganado. Y aparte de eso, ¿verdad? Yo creo que nadie puede venir a quitarnos lo que el día de hoy nos pertenece, ¿verdad? Sabiendo que allá en la guerra, ¿verdad? Pues muchos de nuestros abuelos, ¿verdad? Mencionan por ahí los hermanos, ¿verdad? Huicholes, ¿verdad? Por tradición, ¿verdad? Nosotros, pues se fueron muchos de nuestros abuelos porque fuera una tierra libre, ¿verdad? Y nosotros, como que ya llega otra persona y pásasela, no hay bronca. Yo pienso que no se vale, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Como la comunidad de La Pila, ¿verdad? La comunidad Ojo de Agua, ¿verdad? La comunidad de Cañada, nos unimos a todo lo que da, ¿verdad? A luchar brazo con brazo, ¿verdad? Y pues en realidad con nosotros, ¿verdad? No, pues esos compas, ¿verdad? Creo que no han podido, ¿verdad? Hasta ahorita. Y pues las cosas se verán ya más adelante, ¿verdad? Pues en estos minutos, ¿verdad? Que me dieron, ¿verdad? Yo quisiera pasarle, perdí unos 2-3 minutos al mi compañero Pablo, ¿verdad? Ya que pues somos unos de los que andamos siempre en este movimiento, en la lucha por defender lo de nosotros y lo de nosotros pues es defender el agua a como dé lugar, compañero, porque con nosotros pues no va a parar, ¿verdad? Todo esto tiene que seguir más adelante, ¿verdad? Y pues invitarlos a todos, ¿verdad? a que luchemos todos, no luchen por todos, ¿verdad? Sino nomás cada quien por su cada quien, ¿verdad? Por eso pues yo aquí estoy, ¿verdad? Echándole todos los kilos, ¿verdad? A este foro, ¿verdad? Y con la intención, ¿verdad? De que ya el que quiera apoyar, ¿verdad? Que ya no se vaya mal informado, que ya el plasmar esa firma, ¿verdad? Cuando vengan estos individuos, ¿verdad? Ya sepan lo que están haciendo y lo que están vendiendo, compa. Pues por mi parte, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, a todos. Pues más que nada, ¿verdad? Nosotros le damos gracias a todos los que nos vinieron a informar aquí, a la comunidad de La Cañada, a todos los que vinieron de Juárez a darnos información, a Tunuari, a Flor, a todos los ingenieros que han venido hasta ahorita. Pues sí, les damos las gracias y realmente nosotros no vivimos de la mina, nosotros vivimos de nuestra fauna, de nuestras flores, de nuestras plantas y no queremos, bueno, yo de mi parte estoy en contra totalmente de la mina y estoy luchando contra eso. Pues nosotros vivimos allí y yo prefiero tener agua a tener una sequía o cosas que hagan daño a la tierra. Y por eso nosotros estamos haciendo la lucha para seguirle con esto y estamos apoyando ahí hasta donde se pueda para seguir informándonos más y más hasta el momento que se necesite. Y pues yo creo que de mi parte es todo. Les doy muchas gracias a todos los que nos han enseñado. Muy bien. Le cederé la palabra al señor Francisco Gómez Rivera.